Continuamos en Entre Mate y Mate y como cada semana estamos en comunicación telefónica con Norman Berra. Él pertenece a la consultora Delfos y tiene su blog climadeopinión.blogspot.com y se van analizando distintas coyunturas, distintas opiniones, se va testeando y ahora creo que el tema ineludible es el coronavirus. Sí. Buen día, Norman. Buen día, ¿cómo está Renata? Muy bien, y bueno, te dejé una pregunta fuera del aire, pero que me parece interesante que nos cuentes. Vos vivís en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo se vive este estado excepcional de cuarentena en la ciudad de Córdoba? Bueno, cuando vos ves el movimiento en el centro, que es donde más me desplazo yo, se ve como los días de fines de semana largo, digamos, que hay una parte de la población que se toma para descansar y viaja afuera. Ahora estamos suponiendo que se queda la gente en la casa, ¿no? Sí. Después, el mal ejemplo que se vio el otro día en Monte Hermoso de montón de turistas yendo, el movimiento se ve bastante restringido y bueno, se nota en el tráfico vehicular y también en el tránsito de las personas por la calle, ¿no? Sí, o sea que bueno, se percibe, si bien los mensajes que van llegando es de reforzar eso, de tomar conciencia, acá lo vemos en las sierras, hay quien pretende hacer como que se van a Monte Hermoso o a la costa, si bien nosotros desde cada municipio se están reforzando las medidas de cerrar, de no permitir que ingresen turistas, de controlar un poco para que no se genere ninguna irresponsabilidad. Claro, se mezclan las cosas porque es cierto que era un fin de semana largo este de cuatro días, en un mes hay gente que no por mala voluntad, sino porque ya tenía previsto tomarse el descanso, ya había hecho alguna reserva, tenía intención de confirmarla, pero bueno, hay que entender que la situación es diferente y que lamentablemente si había hecho una reserva, bueno, tendrás que pedir reintegro del dinero, digamos, o arreglar de alguna manera como esa transacción, pero digamos, no es una situación en la que uno pueda tomársela como una vacación porque está en contra de la idea general que es restringir la movilidad. Claro. Hay que ser prudente en ese sentido porque es cierto que el virus no se contagia por el aire, ¿no? En ese caso sería mucho más grave todo, pero de todas formas la idea es evitar el tránsito porque uno no sabe si la persona que transita ha estado en contacto con otra y si se va de vacaciones a un lugar y cae enfermo, le pone presión a los recursos sanitarios de esa localidad, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido hay que ser responsable. Vamos a ver ahora. Se está pensando que en las próximas horas va a haber algunos anuncios adicionales. Sí. Yo insisto en la necesidad de esperar los anuncios y no especular, porque ya anoche había un gran pánico, se hablaba de estado de sitio, y lo que he escuchado ahora son medidas más firmes, pero no a todavía ese nivel. Entonces, antes que lanzar hipótesis y conjetura, lo mejor es esperar el comunicado oficial a ver qué es lo que se define, ¿no? Sí. Norman, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mediante toda esta coyuntura que estamos viviendo todos, obviamente tiene impacto en el escenario internacional. Habíamos hablado la semana pasada y verificamos la posibilidad que quizás los compromisos internacionales de deuda por parte, por ejemplo, de Argentina iban a ser un poquito más mirados, no como prioritarios en este momento, porque hay una emergencia que es visible y es notable. ¿Se ha mensurado esto en cuestión de alguna encuesta? Bueno, las encuestas están haciendo foco en el tema del impacto del coronavirus, pero está buena la introducción que vos haces, porque vos fíjate que lo que están marcando esta gran crisis es que hay un retiro del multilateralismo y básicamente cada país toma las medidas de política económica, sanitaria y de seguridad que creen necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces esto lo que hace, te vuelve a reinstalar con fuerza el concepto de Estado-Nación soberano frente a la idea de globalización. Sí. Entonces vemos que las recetas ortodoxas en momentos de crisis realmente no funcionan para nada, y de aquellos países que incluso son puestos como ejemplo en el discurso liberal, en esta coyuntura, reaccionan de manera totalmente heterodoxa, ¿no? Digamos, con emisión de dinero, inyectando más recursos al mercado interno, sí. Que es lo que se llama en la política económica como contracíclica, digamos. Uh-huh. Vos de una crisis como esta no salís ajustando el gasto, sino gastando más, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese marco, claramente, la deuda, que era el tema hasta hace dos o tres semanas, hoy es un tema de tercer orden, te diría, uh-huh. ¿Por qué? Porque en el marco de una caída globalizada de la actividad, donde todos los países emergentes, incluido el nuestro, dependen mucho de lo que pueda comprar China, por ejemplo, estamos hablando de que probablemente el ingreso de dólares se vea mucho más restringido, sí. Con lo cual la idea de patear los compromisos que el gobierno ya tenía en carpeta la va a reafirmar, ¿no? Sí. Y sin duda la negociación de la deuda se posterga todo, pues se suponía que a fines de marzo iba a haber una oferta. No se sabe si va a haber una oferta ahora a fines de marzo, y si hay una oferta probablemente sea muy muy agresiva, ¿no? Con una quita muy grande. Sí. Es un escenario muy difícil de prever, porque es un cambio total del mundo que conocíamos hace 15 días. Exactamente. Entonces vos hace 15 días decías, mirá, si Guzmán hace esto, el riesgo es esto, el riesgo es aquello, cambia absolutamente todo ahora. Porque ahora los mismos tenedores de deuda enfrentan una situación en la que no tenían previsto, ¿no? Bien. Antes uno podía prever, bueno, ojo que si Argentina hace esto, los tenedores lo van a castigar haciendo esto. ¿Castigar con qué? Exactamente. ¿Haciendo qué? ¿Ante sí. qué mundo, digamos? Eso lo veníamos charlando ya hace meses, probablemente en el último año. El tema de, bueno, cuando vemos que perdió peso específico la Organización Mundial de Comercio, por un lado, uh-huh. Que el FMI hizo este empréstito tan irresponsable con la Argentina, que tanto Trump como Putin y en alguna medida otras potencias estaban volviendo hacia los proteccionismos y este globalismo hegemónico se estaba poniendo en duda, veíamos que se podía configurar o reconfigurar el mundo de otra manera y quizás este tema del coronavirus acelere ese proceso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, coincido totalmente porque en realidad te pone en crisis el sistema global. Por ejemplo, paréntesis válido, se están haciendo virales las imágenes de ciudades descontaminadas, uh-huh. por menos tráfico vehicular y por menos emisiones de dióxido de carbono de la actividad general, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente te pone en crisis incluso los paradigmas de funcionamiento del capitalismo. Sí. A ver, che, ¿qué sentido tiene un sistema que estimula el consumo al punto de poner en crisis periódicamente todo el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no está claro el origen del virus, pero una de las hipótesis tiene que ver con que este tipo de virus, cuando están contenidos dentro del ecosistema animal, se mantienen en equilibrio. Pero cuando avanza la frontera productiva hacia los ecosistemas naturales, el virus entra en contacto con los humanos. Mm. Y ahí es donde se desmadra todo, ¿no? No lo digo como explicación, lo digo como hipótesis. Sí, sí, claro, todavía no sabemos. Entonces, de repente lo que te plantea es una crisis de los fundamentos del sistema y hay toda una necesidad de problematizarse. Che, deberíamos salir de esta crisis con un aprendizaje mucho más hondo que encontrar una vacuna para un virus nuevo. Deberíamos salir con un aprendizaje, sí, che, capaz que deberíamos tener un sistema donde el consumo sea importante, pero no a costa de la calidad de vida, ¿no? Bien, ¿y cómo crees? O sea, a ver, obviamente que es impredecible saber, primero porque no sabemos cuánto va a ser la prolongación de este estado, de esta situación, pero ¿cómo crees que va a ser el impacto? Tenemos 1929, tenemos 2008 como años en donde ha caído a nivel mundial la economía en general, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensás de este año? Si esto se prolonga, por ejemplo, no sé, 2, 3, 4 meses, ¿va a ser un año que va a quedar en la historia? Probablemente todo está insinuando eso. Los últimos análisis que he leído al respecto hacían el siguiente comparación, la última gran caída del 2008, lo que sucedió después de esa caída, que fue de alrededor de un año y medio, 2 años, es que la actividad rebotó mucho, uh-huh. levantó mucho la actividad. En el caso de nuestro país, el PBI después de esa crisis creció en un año 10%, una barbaridad. Recordemos que ese fue el país que terminó consagrando a Cristina presidenta con el 54%. Sí, 2011, ¿no? Sí. Entonces vos decís, che, por ahí una caída muy honda podría tener después el beneficio de un rebote si realmente las herramientas de política anticíclica que el gobierno argentino, entre otros gobiernos del mundo, están disponiendo, surten efecto. Mm. Puestos a conjeturar, si China prueba la vacuna en abril la vacuna en efectiva, en mayo ya de repente el mundo vuelve a arrancar, digamos. Sí. o por lo menos aquella parte del mundo, digamos, que es la que primero entró y parece que fuera la que primero está saliendo de la crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, me parece que el desafío es tratar de pensar en categoría de análisis por fuera de la campana de Gauss usual, digo, porque uno hasta hace dos meses decía, bueno, Argentina no puede salirse del mundo porque vive en un contradictorio, y bueno, eso es ese paradigma de análisis sigue siendo válido, pero por ahí la forma de conectarse con el mundo también es diferente, ¿no? Bien. Sí, me sí. Parece que lo estamos viendo además en los otros países. A ver, España acaba de... España tiene una crisis sanitaria tremenda en este momento, ¿no? Sí. Con una cantidad de infectados y de muertos que nosotros ni siquiera podemos imaginar en este momento. Mm. Pero acaba de definir inyección de 200.000 millones de euros. Sí. Es una parte muy grande de su PBI. Sí, creo que el 20% confío. Exactamente, estamos hablando del 20% del PBI. Entonces es claramente un giro sobre todos los discursos que venimos escuchando desde hace años, ¿no? Y esto es interesante porque te refuerza una posición discursiva que el gobierno ya tenía, ¿no? Mm. No lo agarra a contramano el gobierno. Cuando hicimos columna durante la gestión de Macri, habíamos dicho muchas veces que más allá de todos los errores de implementación del modelo, y del modelo de Macri, además uno de los problemas que tenía es que estaba contramano en el mundo, ¿no? Sí. Estaba hablando de libre comercio cuando Trump estaba hablando de America First. Sí. Entonces cuando vos estás prendiendo las luces para la fiesta, prendés la luz y ya has tenido todos los invitados, realmente estás a contrapelo del mundo. Acá el mundo de alguna manera está diciéndole a Argentina que la orientación en la que estaba trabajando era la correcta, ¿no? Primero adentro y después afuera. Tenemos que pensar, quizás cuando obviamente salgamos de esta emergencia, en un escenario de fortalecer el mercado interno, proteccionismo económico, administración del comercio exterior e interior, y quizás sí relacionarnos con economías complementarias y quizás también prescindir de algunos consumos suntuarios. Sí, es lo que ha sucedido históricamente durante las crisis globales de más duración, ¿no? Uh-huh. Donde se ve un movimiento de sustitución de importaciones, donde de nuevo la industria vuelve a producir productos que en un momento eran anatema, como que ¿para qué producir esto que es caro y que el mundo lo hace de manera más eficiente y más barata? Bueno, esos discursos pierden fuerza en coyunturas como esta. Y además, lo que decía recién, ¿no? Como que el clima de época, esta cosa del Seikes, ¿no? El espíritu de la época es cuídate. Uh-huh. No es exponete, ¿no? Claro, es protección. Claro, el problema de la gestión de Macri, digamos, es que tenía la idea del mundo como oportunidad, pero el problema es que no era el mundo como oportunidad, sino Argentina como oportunidad para el mundo. Uh-huh. Entonces la oportunidad era para que venía a hacer un negocio fácil acá y no para la Argentina de insertarse en cadena de valor sustentable en el tiempo, ¿no? Y me parece que ahora lo que está en discusión es eso, ¿no? Está bien, la globalización es un hecho ineluctable porque esta pandemia también te lo demuestra, ¿no? Si no hubiera globalización, nunca hubiera entrado el virus acá. Claro. Porque el virus viene de origen foráneo. Bueno, ¿cómo haces para pararte inteligentemente ante esa realidad inexorable? ¿Y cómo haces? Y bueno, la receta no es muy, muy complicada. Todos los países que han sido fuertes económicamente, primero se hicieron fuertes fronteras adentro, uh-huh, digamos, no hay mucha discusión. Obviamente ya no estamos en el siglo XIX y las condiciones de inserción en el sistema multilateral de comercio no son las mismas que hace 200 años, uh-huh, pero el concepto sí es el mismo. ¿Y cómo crees que va a salir de esto todo lo que es el capitalismo financiero? Bueno, el capitalismo financiero, a ver, la movilidad del capital sigue siendo global. Uh-huh. Hoy con una tecla mueves dinero de un lado para otro. Eso es muy difícil que cambie. Lo que me parece que va a cambiar es en la cabeza de la gestión y de los gobiernos una mirada más grande de la economía real. Vos decís, oye, el riesgo país, ¿y qué sentido tiene mirar riesgo país? No tiene ningún sentido, ya es un indicador que no representa nada. Uh-huh. Vos decís, a ver, una te lo llevo al plano de cualquier economía. Que el Dow Jones en Estados Unidos te caiga 10% un día para otro, ¿qué dice? Y no dice nada. Uh-huh. Porque las fábricas siguen siendo lo mismo, o sea, la economía real es una cosa y la cotización bursátil es otra. Y la cotización bursátil lo que refleja son los movimientos especulativos de los actores que en realidad no están produciendo, sino que están moviendo plata de un lado para otro a ver dónde le rinde más. Sí. Entonces me parece que esto reinstala la necesidad de mirar más la economía real y obviamente poniendo en su centro a la comunidad global y a las comunidades de cada uno de los países, ¿no? De una forma mucho más, me parece, más sustantiva. Me parece que por ahí es un lugar común decir que en chino la palabra crisis significa oportunidad, ¿no? Pero bueno, no por lugar común deja de tener validez. Me parece que esta crisis replantea muchas cosas, replantea qué entendemos por calidad de vida. Yo y este gobierno somos defensores del consumo en términos de calidad de vida, porque cuando vos hablas del consumo solamente para pocos, estás hablando de un modelo exclusivo, ¿no? Sí. Los modelos inclusivos quieren que el consumo lo disfrute muchos sectores, pero ese consumo tiene que ser calidad de vida también. Si el consumo es a costa del cuidado de los recursos no renovables, y bueno, ya no es negocio que le sea ni para rico ni para pobre, digamos, habría que replantear el paradigma. No sé si has escuchado o has leído el concepto de nacionalismo de inclusión versus el de exclusión, que por ahí el portavoz a nivel nacional de este concepto, de este paradigma, es Guillermo Moreno, pero que viene de la línea del Papa Francisco, por lo menos de 2014, que viene hablando de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y que esto sería como lo que se puede llegar a desencadenar como escenario mundial. ¿Qué opinas al respecto, si es que estás empapado del concepto? Bueno, la doctrina social de la Iglesia tiene un eje muy fuerte en esto, ¿no? Y de hecho el Papa Francisco en su papado ha sido muy muy crítico del neoliberalismo y ha hablado mucho de esto que hablamos un rato, ¿no? De la calidad de vida, de la producción y la economía real en contra de los movimientos financieros de capital. Creo, y esto lo habrán leído ustedes, lo han escuchado en estos días, que esta es una crisis también del neoliberalismo, ¿no? Veo muy difícil, digamos, es muy difícil desde el lugar del neoliberalismo defender lo que está pasando, digamos. En realidad te deja totalmente offside, ¿no? Porque te pone en crisis todo lo que estuviste diciendo todos estos años, ¿no? Bien. Y respecto a las encuestas con esta temática, ¿qué podemos resaltar? Bueno, ha habido muchas encuestas. Seguramente no va a ser la última entrada en la que hablemos del tema, porque esta crisis va para largo. Vamos primero a la idea de la economía y después vamos más específicamente lo del coronavirus. Bien. Por ejemplo, justo poquito antes de esta crisis, ya el 60% de los argentinos decía que el gobierno nacional no debía seguir la política que recomienda el Fondo Monetario. Uh-huh. Contra apenas un 21,6% que decía que la debía seguir mucho bastante. ¿Te acordás que en la columna pasada hablamos de los SISPIS, no? Sí. Bueno, acá tenés un 60% que te estaba hablando que el FMI no debe ser el foco o el norte de tu orientación de política económica y menos de un 25 que dice que sí. O sea, estamos hablando mucho menos que el caudal de votos que sacó el Junta por el Cambio en la elección de octubre. Uh-huh. Esa misma consultora había medido poquito antes si primero había que crecer económicamente o había que privilegiar el pedo de deuda y le había dado calcado, ¿no? Sí. 60-20%. O sea, que ahí eso te está poniendo de manifiesto que existe una matriz muy muy concreta, digamos, ahí de orientación de política económica, privilegiando el mercado interno. Una de las primeras encuestas que salió sobre el coronavirus, sobre una muestra de 500 casos en área metropolitana de Buenos Aires, esto es la capital federal, el cordón del gran Buenos Aires, preguntaron qué sensación le produce el coronavirus. 63% dijo preocupación, el 22% incertidumbre, apenas un 9% lo consideró irrelevante y un 6% dijo que no sabía, no conté. Interesante esto, indagaron cuál cree que es la causa del coronavirus y le dieron opciones, ¿no? El 33% dijo tiene que ver con la acción del ser humano sobre el medio ambiente, tiene que ver con esto que habíamos dicho hace un rato nosotros, ¿no? Como la presión del mercado sobre la frontera productiva genera intrusiones indebidas en el ambiente y genera que un virus que podía estar encapsulado o equilibrado dentro de la especie de animales, cuando salta al ser humano, genera este tipo de colapsos. Uh-huh. El 32% dijo tiene que ver con el conflicto entre las grandes potencias. Bueno, esto tiene que ver mucho también con las tesis conspiranoicas, ¿no? Sí. Que dónde se hizo el virus, que si era para afectar a China o al revés, para tenerlo China primero y afectar a los demás. Bueno, mucha conspiranoia por ahí. 11% dijo tiene que ver con algo que surgió en la naturaleza y un 24%, que es mucho, un cuarto, realmente no supo qué contestar. ¿Cómo cree que el gobierno está manejando el tema? De manera muy positiva, dijo el 28, algo positiva el 33, ahí tenía un 61 que lo califica positivamente. Uh-huh. Algo negativa el 24, muy negativa el 11. Estamos hablando de un 35 que está dentro del orden de magnitud del voto de Juntos por el Cambio. Sí. Recalco siempre, no estamos diciendo que todo lo de Juntos por el Cambio piensan mal, estamos diciendo que coinciden los porcentajes, ¿no? Correcto. Cuarentena, ¿usted cree que responsabilidad individual o que debería ser controlado por el gobierno? El 50% remarcó la responsabilidad individual, el 45% el gobierno debería controlarla. Si vos me decís a mí, y ambas, ¿no? Mm, sí. Porque el gobierno lo tiene controlado, pero el gobierno no puede estar al lado de cada ciudadano. Exacto. O sea que en realidad la respuesta correcta serían ambos, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta la situación actual de economía argentina, ¿cómo cree usted que le impactará la pandemia del coronavirus a la economía? ¿Va a empeorar la situación? 62%, sí. Claramente la respuesta más atinada. Es la respuesta correcta, claro. Sí. ¿Puede abrir una posibilidad favorable? 19, podría tener que ver con esta ventana de oportunidad que señalamos. Uh-huh. Apenas un 10% dijo que no impactara. Profundizando en cómo le pega al gobierno esto, ¿no? Una de las primeras encuestas nacionales que salió, realizada por Suban Córdoba, la anterior era de Opina Argentina en Área Metropolitana de Buenos Aires, la de Suban Córdoba fue realizada en todo el país. ¿Cómo calificaría la actitud del gobierno nacional respecto de la prevención para evitar el coronavirus? El 27,4% dijo muy adecuada y el 31,5% dijo algo adecuada. Estamos hablando de casi un 59% de calificación positiva. Poco adecuada, casi el 24%, 23,7%, y nada adecuada, 14,9%. Tener de nuevo este núcleo del 40, ¿no?, que dijimos. Sí. Que es muy parecido al voto de Juntos por el Cambio el 27 de octubre. Siempre hemos dicho que en general cuando uno mira las encuestas, lo que ve es que el gobierno, donde le va bien, alcanza un 60. O sea, el 48-50 que sacó en la elección avanza un 60, pero siempre tiene un núcleo de un 30 o un 40 que es crítico, es adverso. Sí. Aunque no en todas las variables, en algunas es más bajo, ¿no? Eso lo hemos marcado. Sí. Vale decir, la lectura político-electoral de eso es el gobierno, cuando mejora su performance, la mejora entre los votantes de fuerzas minoritarias, uh-huh, y no tanto porque traiga de su lado a votantes junto por cambio, ¿no? Ahora, ¿esto implicará que se sigue sosteniendo cerrado todavía ese núcleo duro que votó Juntos por el Cambio? Del 30, sí. Mm. Yo diría que sí. En el paso de agosto del año pasado, esa fuerza sacó un 33. Sí. Yo creo que ese 33 está. Si vos lo tiraras una elección hoy, probablemente sucedería. Mm. ¿Cómo calificaría la información que brinda el gobierno nacional respecto al coronavirus de la misma encuesta, no? 16,4% dijo que es muy suficiente, uh-huh, y el 41% dijo suficiente. Fíjate que de nuevo tenés casi un 60 de calificaciones positivas. 31% dijo insuficiente y 9% muy insuficiente. De nuevo el 40%, ¿no? Sí. Fíjate cómo se sostiene siempre. Cuando vos lo analizas por niveles de educativos, en general ves que en la primaria completa y la secundaria incompleta siempre la respuesta muy suficiente y suficiente. Suman casi el 60 y cuando lo miran en la universitaria incompleta o completa, o tercera incompleta o completa, baja al 38, ¿no? Mm. O sea que ahí también hay un pequeño matiz. ¿Cómo se siente la población? Esto también es importante porque claramente acá se trata de un tema de conciencia pública, ¿no? Sí. Si la población no está empapada del tema, la política sanitaria es menos efectiva. Y es muy importante esto. En términos de comunicación, para nosotros que somos comunicadores, distinguir y que el oyente pueda distinguir, che, una cosa es estar informado del tema en general y otra cosa son conocer las medidas preventivas, ¿no? Uh-huh. Me pregunto, ¿cuán informado estás vos del coronavirus? Y cualquiera te va a decir que está muy informado por todo el tiempo. Sí. Ahora, habría que ver si esa persona conoce las 5 o 6 medidas básicas preventivas, ¿no? Sí, que sería lo esencial de esa información. Claro, pues yo puedo pensar que estoy muy informado porque todo el tiempo escucho el tema, pero me preguntan las 5 medidas y no sé por cuánto tiempo me tengo que lavar las manos. Uh-huh. No sé que tengo que restringir la movilidad. Claro. Pero bueno, lo mide en medición espontánea. El 50,4 dijo muy informado, lo cual es consistente con el estado de las cosas, ¿no? Uh-huh. El 33,5 dijo algo informado, estamos hablando de un 84% que se siente informado. Apenas un 13 dijo que está poco informado y un 3 que está nada informado. Uh-huh. No hay mayores matices por sexo, los varones y las mujeres se sienten informados por partes iguales, y tampoco aparecen mayores matices por niveles etarios, ¿no? En todos los niveles la cantidad de información que sienten que tienen es mucha o algo para el 80%, lo cual es coherente con esa cifra tan contundente, ¿no? Bien. ¿Habrá algún otro dato que vale la pena que repasemos? Sí, hay en realidad muchísima información sobre el corona. Digamos, hay encuestas para la que quiera... Sí, para hacer dulce. Para hacer dulce. Podemos avanzar con otras que tengo y seguramente nos va a quedar material para la semana que viene porque no van a volver a aparecer mediciones. Hay una encuesta que hicieron los consultores Federico González y Asociado y Raúl Aragón, uh-huh. Son dos consultoras que para esta medición se asociaron, que indagaron qué es lo que le cambió el coronavirus a usted, ¿no? ¿Cuáles son las conductas o hábitos que ha cambiado? El 80% dijo que se lava las manos con mayor frecuencia. Uh-huh. ¿Mm? El 61,6% dijo que está utilizando alcohol puro o en gel para lavarse las manos. Uh-huh. El 61% dice que ha reducido la frecuencia de salir a lugares donde se pueden aglomerar muchas personas, cines, teatros, discos, estadios. Uh-huh. El 54,2% dijo que aumentó el uso de lavandina o otro desinfectante en el limpieza de la casa o de la oficina. 54% también que evita tocarse con las manos, cara, ojos, nariz y boca. 53% que se cuida de no esparcir partículas de estornudar. Sí. Casi 50% que redujo la salida a bares. 45% que redujo los saludos a personas que impliquen cercanía corporal, tales como besos y abrazos. 40 también redujo al mínimo estrictamente necesario las salidas para ir de compra al súper, al servicio de comercios. 40% casi redujo el hábito de compartir mate, algo que es tan característico de la idiosincrasia argentina, sí. ¿No? Que es una costumbre tan definitoria, pero bueno, hay que ponerla en paréntesis hasta que, por lo menos hasta que la crisis sanitaria pase. Uh-huh. 38% dice que se cuida de tener una distancia mayor a un metro interpersonal. Sí. Un 35% redujo los encuentros grupales con familiares o con amigos, como asados, cumpleaños, fiestas. Uh-huh. 35% también redujo la frecuencia del uso de transporte público colectivo, trenes, subte. Esto en la ciudad es muy fuerte, usted que me preguntaba, sí. Cuando empezamos la columna. En un día normal de este mes, el sistema del boleto, uh-huh, corta 620.000 boletos. Uh-huh. En estos días atípicos por la crisis están cortando la mitad. Mira. Pues si esa crisis se prolonga, te pone en jaque, sí, todo el sistema de transporte. Hay un montón de sectores productivos, de comercio, sí, de servicios, sí, que la van a pasar bastante mal. Obviamente que el Estado Nacional está intentando morigerar este déficit, pero va a ser complejo, sobre todo si se extiende demasiado en el tiempo. Uh-huh. Sí, sí, sin duda. A ver, lo que se está diciendo. Che, está muy bueno... aquellos que pueden hacer teletrabajo y que de todas formas cobran un sueldo, y aquellos que son cuentapropistas o autónomos. Claro, está un problema. El jornalero, el que vive del día a día, claro, el que es autónomo. Un taxista, ¿cómo hace? Y no puede hacer teletrabajo. ¿Sale en el auto o no le ingresa dinero, digamos? O sea, no es tan sencillo. Es un problema de conciencia de todo, pero también hay que tener una cierta empatía con aquellos sectores que no tienen la posibilidad del teletrabajo, ¿no? Claro. Y que además dependen de su actividad diaria para hacer ingresos, digamos, que si son personas que se quedan en su casa, ese día les entra cero plata, ¿no? Correcto. No es ni siquiera que van a tener un sueldo reducido, no tienen un sueldo. No, o sea, tienen ingresos. Si no generan ingresos, no cuentan con los medios de subsistencia, ¿no? Por eso esperemos que esto dure lo menos posible, porque si no se le va a complicar a un montón de gente. Y obviamente es el momento también que el Estado tome medidas que sean contundentes, incluso si hay que emitir, hay que emitir. Pero aún así hay un montón de cadenas productivas que van a estar frenadas, porque por ejemplo, los que son gastronómicos, bares, todo eso está cerrado. No lo pueden abrir por estas disposiciones y hay gente que trabaja ahí y bueno... Mientras tanto, si no salen los estados a paliar esto, va a ser complicado. Uh-huh. Esta misma consultora asociada que mencionaron recién, González Asociado y Aragón y Asociados. ¿Cómo calificaría la decisión y acciones del gobierno nacional respecto al problema del coronavirus? Fíjate qué coherente que es con lo que venimos diciendo. 31,7%, casi 32%, los califica de excelentes. Uh-huh. Casi 31% de bueno, estamos hablando de 62,5% que lo califica bien. 26,2 dijo ni bueno ni malo. Uh-huh. O sea que no llegara a ser una opinión realmente crítica. Y apenas 11,6 3% dijo mal o pésimo, ¿no? Mm. Acá estás viendo cómo el gobierno de alguna medida lo está capitalizando, está capitalizando el haberse metido rápido en el tema y con mayor timing que otros gobiernos, ¿no? Sí. De hecho, veíamos hoy en la mañana la curva de contagiados en otros países limítrofes, Paraguay y Chile, que es mucho mayor, pero también hay que tener en cuenta que aquí se está solamente testeando en el Malbrán y por ahí no dan abasto, y hay que ver realmente cuál es la cantidad de gente contagiada cuando se instauren otros laboratorios que lo puedan hacer, que es lo que están tratando de realizar en estos días, ¿no? Sí, sin duda. Lo que vos mencionabas, por ejemplo, Chile y Argentina confirmaron el primer caso el mismo día, y en Chile ya van por los 200 y contando, y nosotros estamos viendo si llegamos a 100 o no, ¿no? Mm. Sistema de salud nacional. Esto está bueno, ¿no? Porque pone también en valor elementos del sistema que en otros gobiernos son vistos como gasto, ¿no? Sí. Acá vos te das cuenta cómo la salud es inversión y no gasto, ¿no? ¿Cómo calificaría la respuesta del sistema de salud argentino al problema de coronavirus? Acá ya no está calificando el gobierno, sino cómo están actuando los nosocomios, hospitales y centros, ¿no? Uh-huh. El 21,4 dijo que es excelente, el 31,7 bueno, o sea que tenemos un 53,1 que calificó de manera positiva la respuesta del sistema de salud argentino al problema de coronavirus. Un 36,6 dijo ni bueno ni malo, uh-huh, y apenas un 10% dijo mala o pésima, ¿no? O sea que también te ponen en valor, digamos, conquistas históricas, podríamos decir. Claro. La historia argentina como el corona, como el sistema de salud. Te iba a decir lo del corona porque pues estoy viendo cómo actualizaron también las demandas, ¿no? Sí. Veníamos viendo siempre las principales demandas eran inflación, desempleo, los principales problemas, ¿no? Sí. Inseguridad, corrupción, salud, deuda externa, etcétera. Hoy, obviamente, cuando voy a preguntar, el problema que más le preocupa, inseguridad en primer lugar y coronavirus en segundo, ¿no? ¿Sigue ganando inseguridad? Inseguridad, estamos hablando, recordemos que esta encuesta que estoy citando es una encuesta en AMBA, ¿no? Ah, perfecto. Área Metropolitana de Buenos Aires, la última que estoy citando. La anterior eran una en AMBA y la otra nacional. Sí, lo que vemos es que mucha gente que ideológicamente abreva en el liberalismo y en el achicamiento del Estado está pidiendo un Estado presente. Y bueno, esto puede ser una oportunidad para algunas personas reformular o tener conciencia de que, como bien decías vos, algunas conquistas históricas son sumamente necesarias e importantes, y que el Estado es importante que esté presente, y sobre todo en esta coyuntura. No sé, Norman, si hay algo más importante para relevar, si no lo podemos también continuar la próxima semana, que va a haber un montón de material. Sí, guardemos material para la semana que viene, porque me parece que la columna de hoy ya hemos contado bastante, y seguramente para la que viene vamos a tener algunos datos ya relevados y más lo que se agreguen en los próximos días. Norman, impecable como siempre, te agradecemos muchísimo el contacto y estamos hablando la próxima semana. Dale, la próxima semana. Saludos, Cristian y Renata. Gracias. Un abrazo grande.